el portavoz del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea, respondió el día 28 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que en últimas conferencias internacionales importantes se expresaron un apoyo y solidaridad con Corea, y dijo como sigue. En la 17ª Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, con tema de la paz, la soberanía y la solidaridad para el desarrollo, celebrada los pasados días 17 y 18 en la isla Margarita de Venezuela, se adoptaron el documento final y la declaración de Margarita en reflejo de la posición común de los países miembros. El documento final se opuso y condenó los agresivos ejercicios militares o el uso de las armas y amenaza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los países miembros del movimiento de la no alineación, considerándolos como flagrante violación de los principios de la Carta de la ONU y acciones agresivas. Y expresó una profunda preocupación por lo que las resoluciones de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU contra miembros del movimiento de la no alineación despreciaron la justa causa legal, la imparcialidad y la justicia, y se opuso y rechazó el acto de negar o perjudicar el desarrollo y el uso del espacio con fines pacíficos pertenecientes al derecho legítimo del Estado soberano. Asimismo, patentizó la posición de oponerse y rechazar el régimen del relator especial que causa la politización, el doble rasero y la selectividad en tratar el problema de los derechos humanos. Además, en una reunión ministerial del Grupo de los 77, efectuada durante el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se publicó una declaración que rechaza la sanción unilateral contra Corea y exige su levantamiento inmediato. Esto significa que 100 y decenas de países que corresponden a la mayoría de los miembros de la ONU se opusieron y rechazaron las maniobras inauditas de Estados Unidos y sus seguidores para aislar y aplastar a Corea. También constituye una expresión de la posición justa de la sociedad internacional que aspira a la independencia y la justicia en la actual situación internacional en que se ve gravemente pisoteada la justicia internacional debido al despotismo y arbitrariedades de las potencias. Y también una manifestación del pleno apoyo y solidaridad con la obra del pueblo coreano. El apoyo y solidaridad internacionales vienen a ser un gran ánimo para nuestro pueblo, que lucha por defender la dignidad y soberanía del país y la paz y la seguridad del mundo frente a la recrudecente amenaza y chantaje nucleares y las viles maniobras de embargo y bloqueo de Estados Unidos y sus seguidores. También en el futuro fortaleceremos la solidaridad y la cooperación con los países no alineados y otros en vías de desarrollo en la lucha por la construcción de un nuevo mundo independiente y la realización de la justicia internacional.